En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. La cuestión de fondo es prevenir la violencia en las escuelas. Y para esto, por ejemplo, la Cámara de Diputados de la Nación ya le ha dado media sanción a un proyecto de ley que apunta a esta finalidad y que ha tenido como orientadora, como ideóloga, a la diputada nacional Mara Braver del Frente para la Victoria. Diputada Braver, un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y pedirle que nos dé detalles de esta iniciativa y a qué apunta esta ley concretamente. Bueno, ¿qué tal? Esta ley, su nombre lo indica, es la Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad en las Instituciones Educativas. Es una ley propositiva que busca, a través de principalmente fortalecer las instancias de participación en las escuelas, fortalecer los vínculos y mejorar la convivencia, y desde ahí prevenir la violencia en las escuelas. Bien, la idea sería, ¿a través de qué mecanismos? Porque siempre viene la pregunta concreta a partir de la muy buena idea, pero ¿de qué manera? ¿Cómo instrumentar esto? ¿Cómo favorecerlo? ¿Cómo fomentarlo? La ley tiene varios puntos. Bueno, les cuento. Por un lado, la ley determina que en todas las escuelas, de todos los niveles educativos y de todas las modalidades, tiene que haber instancias de participación adecuadas, por supuesto, a la edad de los chicos. ¿Esto qué significa? Espacios donde padres, docentes y alumnos puedan plantear sus preocupaciones, proponer acciones, pensar los vínculos, anticipándose a todos los problemas que puede haber en una escuela. En una escuela puede haber problemas de violencia a través de la discriminación, a través de la rotura de útiles, a través de peleas entre bandas. Entonces es importante que antes de que estas cosas sucedan, o cuando estas cosas suceden también, en la escuela tenga un espacio donde conversar acerca de los vínculos, conversar acerca de cómo son los vínculos en la institución. Esto en muchos lugares del país ya se viene implementando, es lo que muchas veces en la secundaria se llaman consejos de convivencia, en la primaria consejos de aula, en el jardín infantes el rinconcito para contar lo que nos pasa, porque muchas veces los conflictos tienen que ver con que no se conversan y fundamentalmente no se plantean, y nosotros lo que decimos claramente es que no puede haber silencio pedagógico ante la discriminación, ante el maltrato, ante la falta de respeto. Entonces, una escuela que tiene instancias de participación, una escuela que está abierta a escuchar a la comunidad, es una escuela que tiene menos violencia. Y esto no es algo que lo digo yo nada más, es algo que los resultados de las investigaciones demuestran. Si ustedes entran a la página web del Ministerio de Educación, van a ver que las investigaciones del Observatorio de Violencia en las Escuelas indican que ante la intervención de los adultos, los conflictos disminuyen en más de un 50%. Entonces, instancias de participación y de diálogo. Después, la ley dice que, por supuesto, todo acuerdo de los chicos tienen que participar de la construcción de las normas. ¿Esto qué quiere decir? Por supuesto, hay leyes que rigen a nuestro país. La discriminación, por ejemplo, es un delito. No es eso lo que los chicos van a discutir, sino que hay ciertas normas que hacen a la convivencia de la escuela que se pueden acordar. Y esto es sumamente pedagógico porque elaborar normas y comprender la lógica y los sentidos de las normas también favorece el respeto de las mismas. Otro punto, sí, donde la ley es taxativa, que ante una transgresión a una norma debe haber una sanción. Los chicos tienen que aprender que no cumplir con una norma, que transgredir una norma tiene una sanción. Ahora, esta ley también indica que las sanciones siempre tienen que tener un sentido educativo y nunca violar el derecho a la educación. Claro. Muchos docentes nos dicen, bueno, pero las amonestaciones puede ser un tipo de sanción. Ahora, nosotros preguntamos, ¿de qué sirve a un chico que discrimina pegarle un grito y decirle tener 5 amonestaciones? Puede ser que en esta escuela se determine que uno de los modos de sancionar son las amonestaciones, pero también hay que hacer que el chico asuma la responsabilidad y comprenda por qué es sancionado, pudiéndose poner en el lugar del otro, y pudiendo asumir y reparar la aquello que transgredió o aquel esa persona a la cual le faltó el respeto. Entonces, sanciones, las sanciones tienen que ser educativas y nunca tienen que implicar la pérdida de escolaridad. ¿Por qué nunca tienen que implicar la pérdida de escolaridad? Porque la educación es un derecho humano fundamental, en nuestro país es obligatoria, por lo tanto, puede ser una sanción grave cambiar un chico de escuela por dos motivos, porque puede evaluarse desde los equipos técnicos que en otra escuela, con otras características, un chico con determinados problemas puede adaptarse mejor, o simplemente como mero castigo que pierda el vínculo con sus compañeros porque no ha podido sostener las normas de esa institución, pero nunca dejarlo fuera del sistema educativo. Digo, con esto estoy haciendo, obviamente también la ley habla de fortalecer a los equipos docentes y a los equipos técnicos que apoyan a las escuelas para los casos que exceden la capacidad de intervención institucional. También la ley determina y lo pone en cabeza el Ministerio de Educación que hay que investigar los fenómenos de violencia en las escuelas para poder evaluar las políticas, mejorarlas y proponer aquellas políticas adecuadas a la información cierta y veraz que tengamos acerca de las características que va adquiriendo la violencia en las escuelas. Porque se habla mucho de violencia en las escuelas y muchas veces sin saber. Por eso, por ejemplo, se repite ad eternum y fue tapa de Clarín la semana pasada, avanza el bullying en las escuelas. Y el bullying es, primero, es una concepción americana, de hecho el nombre es en inglés, que se centra fundamentalmente en una concepción de víctima y victimario, y nosotros decimos que eso es estigmatizar a los chicos, que un chico puede estar en uno u en otro lugar y que la violencia es contextuada, que lo que hay que modificar es los vínculos, no estigmatizar, y que el bullying por supuesto existe, pero es una de las tantas formas que adquiere la violencia en las escuelas, no es la única ni la más importante, lo que no significa que cuando haya un caso de bullying en una escuela no haya que ocuparse, ¿no? Claro, claro. Usted me hace acordar a una entrevista que no mucho tiempo atrás le hice a una docente de una escuela que está instalada en el área del Riachuelo. Y lo que me contaba esta docente, lo que nos contaba a todos, era que el nivel de desencuentro entre los chicos y de violencia y de enfrentamiento era enorme hasta que pudo contextualizarlo y que hablaran y que se refirieran al problema que tenían por vivir en la zona que vivían, ni más ni menos. Esto es, a mí también me parece, diputada, que estamos en una instancia donde será importante recuperar una suerte de alianza que alguna vez hubo entre las familias y los docentes, ¿no? Bueno, por eso mismo esta ley determina que en todas las escuelas, como decía al principio, tiene que haber instancias de participación y que los padres formen parte de esta instancia de participación. Algunos me dirán, bueno, muchos padres no vienen. Mire, yo tengo muchísimos años de experiencia, he sido maestra de grado, he sido funcionaria en educación, he coordinado el Observatorio de Violencia en las escuelas. Los padres tienen resistencia a venir a la escuela cuando la propuesta desde los cuales se los convoca a los padres no es solamente retarlos, sino que participen, mejora esta participación. Y cualquier especialista o cualquier docente, como esta docente que usted contaba, cuando hay una intervención de los adultos, los vínculos mejoran. Muchas veces un docente se ve excedido, por eso están los equipos técnicos que acompañan, porque hay casos que tienen determinada complejidad, o a veces una misma institución no puede resolver un conflicto en lo cual se ve implicada. Pero cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de niños y niñas, el adulto presente, el adulto interviniendo en los vínculos, el adulto acompañándolo y escuchándolo, escuchándolo no solo en temas de convivencia, también en temas de dificultad de aprendizaje, porque muchas veces encontramos que un chico violento termina hablando de que nadie le explica, por ejemplo. Sí, entonces es complejo. Hay un material del Ministerio de Educación Nacional que también está en su página web, que es muy interesante para trabajar en talleres, que es el rol de los adultos frente a los niños y los jóvenes. Es un material que los líderes comunitarios o la Defensoría de los Pueblos lo pueden usar, porque no es un material para trabajar con los chicos, es un material para trabajar entre adultos. Porque es cierto que con los cambios de época, a veces los adultos tenemos problemas para sostener nuestro rol, y este material es una guía para ayudar dentro de esta línea. Muy bien. Diputada Victoria Amara Braber, muchísimas gracias por habernos dado todos estos datos y habernos puesto al tanto de en qué consiste realmente esta ley que ya tiene media sanción aprobatoria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos.